millones, su familia va detrás, cantando lindas canciones, su familia va detrás, cantando lindas canciones. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, comiendo pan, comiendo pan, untado con mantequilla. Cuando lo